Conocí, mujer, el río de mi alegría. Por poco se desbordó y mi cuatrico sonó. Ya no hay más melancolía. Fue un espejismo, quizás, tal vez, lo que yo me suponía. Me pegué, me pellizqué y al comenzar a doler que no era fantasía. Susceptible y cariñosa eres tú, cuántas cosas yo daría por conocer lo más profundo de ti y hacerte una poesía. Fragante como la rosa, bella, tierna y cariñosa, luz que iluminó mi vida. Fragante como la rosa, eres mi musa, mi prosa, eres mi noche y mi día. Te conocí, mujer, los pajaritos cantaron, la primavera llegó y mi jardín floreció. Atrás se quedó el verano, bastante me impresioné, mujer, cuando yo apreté tu mano. Cuánto quise transmitir, pero no pude decir que yo estaba pensando. Eres como la alborada, mi amor, cuando ya se acerca el día. Aurora que despertó a una ilusión, mi estrellita matutina. Fragante como la rosa, bella, tierna y cariñosa, luz que iluminó mi vida. Fragante como la rosa, eres mi musa, mi prosa, eres mi noche y mi día.